el juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Está dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio. Esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 2, 3, va. Sí, se escuchó raro. Se escuchó raro, pero está bien, se escuchó bien igual. Se escuchó raro porque quedó abierto un micrófono muy fuerte, un auricular. Ey, no fue mi culpa. No, tampoco fue culpa de Lolo, fue culpa mía. Fue culpa de Juli. Pero no lo digamos, ahí ya lo dijimos. Es que es raro, pero siempre es culpa de Juli. Va, por lo menos el 90% de las veces en que pasan las cosas fue culpa de Juli. Entonces, yo estoy usando una frase en estos días. Hola, Pedro, me presento, ¿cómo están? Pedro, ¿cuánto? Hola, Pedro. Pedro, no soy Pedro Tato. No. Soy el otro, ¿cómo es? No sé, tiene dos apellidos, nunca me acuerdo de los nombres. No me acuerdo. Yo los terratenientes no los tengo. Bueno, Pepito. Pepito. Vamos con Pepito, entonces. Como las galletitas, pero con menos soja. Claro. Con menos mierda, ¿no? Sí. Él ya eliminó la soja de su organismo. Y un montón de otros procesados. La veo difícil igual. No, pero estás en buen camino. Espero que sí. Te decía ¿Las facturas tienen soja? Y probablemente. Seguramente la... De rebote. Algo debe tener. Igual. Pero igual son una mierda porque tienen un montón de harina. Sí. Y harina de mierda. Harina, pero bueno, está todo bien. Bueno, no comemos más. No, está bien. Tenemos me acordé del apellido. Pedro Pepito Ramírez Otero. Muy bien, muchas gracias. Julián Julepe Bouvier. ¿A quién tenemos aquí enfrente? Que fue quien leyó y después preguntó si se escuchaba raro. Qué gracioso. Y salió al aire. Acá Agustina Sandoval, alias Sandrito. Sandrito. Uh-huh. Como el cantor, pero mucho mejor. Yo te estaba comentando recién que tengo una frase que estoy usando muy seguido, que viene por el lado de la lectura, pero ahora la voy a aplicar al lado del oído o del habla, y voy a decir, fue culpa de Juli, no importa cuándo escuches esto. Sería, claro. Se aplica a cualquier situación, con mucho cariño de todas formas, ¿no? Gracias. De nada. ¿Cómo estuvimos en estos días? ¿Cómo estuvieron nuestras semanas? Pará, antes podemos decir que acá tenemos un asiento vacío, pero que se va a volver a llenar, ¿no? Se va a volver a llenar, sí, dentro de muy poco. Ok. No vamos a decir nada más al respecto. Podemos decir que a través de este vidrio tenemos a nuestra operadora querida Natacha Bianchi, a quien todavía no le pensamos un apodo, pero ya va a salir. Ya va a salir, sí. Saluda con la mano, Natacha. Y hola, Nati. Y saludos a nuestra compañera Valentina Calcetina Mascarpone Macarone. Mascarpone, lo acabo de inventar. Nos fuimos lejos ya, ¿eh? Que está trabajando pobre en la Feria del Libro. Digo pobre porque es un garrón trabajar, simplemente. ¿No? Pero quizás está disfrutando. Está por. Yo creo que va a ver a la jefa allá, ¿no? Sinceramente. No sé cuándo. Pronto va a estar Cristina ahí. Pero no había hecho ya la presentación. Desconozco absolutamente. Todavía no. Imagino que no, porque ya hubiese habido repercusión en todas las redes sociales de. Mucho meme. Muchos deditos en B. Espero que el próximo programa podamos comentar acerca del libro un poco, ¿no? Ahí va. Estaría bueno. Yo lo empecé a leer. Tengo un par de cosas para decir. Yo lo no las voy a leer, decir porque lo vamos a hacer la semana que viene. Yo lo empecé a leer y la verdad que por un par de cuestiones, situaciones que hubo en esta semana, lo abandoné, pero espero... Fácilmente abandonable igual, ¿eh? Fácilmente abandonable. Y... Y para todos les puritanes, lo estoy leyendo por PDF yo. Y lo voy a seguir leyendo por PDF. Y no lo voy a comprar. Bueno, está ¿puedo, muy bien. ¿Podría decirlo? Sorteamos un libro de Cristina. De ninguna manera. La cara de Nati. No lo vamos a hacer. No le mandamos saludos a Cristina Kirchner. Tampoco a Felipe Solá hoy. No, no, de ninguna manera. Seguramente no. ¿Podemos? A Macri tampoco le mandamos saludos. Y a Macri... Macri nos está escuchando, me parece. Sí, pero estamos enojados con él. Estamos enojados con él. Bueno, entonces no le mandamos ningún saludo. Bleh. ¿Alguien tiene algo para contar de la semana? Yo sí. A ver. Hoy vine con ganas de hablar. Ayer es... Qué raro. Hoy vine con ganas de hablar. No importa cuándo escuches esto. Eso bastante bien. Bueno. Ayer estuve en la Facultad de Medicina, que hubo una charla llevada a cabo por la gente de Boicot. No sé si vieron que en la calle hay un montón de imágenes, sí. Intervenciones artísticas, gráficas, al respecto de la violencia contra los animales. Sí. Y yo los conocía simplemente por estos afiches que aparecieron en la calle, que están muy buenos. A mí me gustan más allá. Son los de colores, ¿no? Sí, además de por el contenido, me parece que es linda estéticamente. Uh-huh. Y la charla estuvo muy buena. Y estuvo, me parece, muy adecuado que sea en una facultad de medicina. Justamente porque algo que nos pasa a las personas vegetarianas o veganas, yo soy un joven vegetariano, pero con la mayoría de personas que he hablado que dejaron de consumir carne, nos pasa que vamos a un hospital a hacernos cualquier análisis o a hacer cualquier chequeo o veo a una salita o lo que sea y nos preguntan, ¿qué te pasa? No sé, me duele el pie. ¿Por qué? Bueno... Y les decís que sos vegetariano y te dicen, ah, bueno, tenés que comer carne, porque... Mm. Y por ahí va una persona que come carne y le hacen los estudios, digamos. Porque bueno, como come carne y tendría que estar bien, hay que ver qué será. Y simplemente a las personas vegetarianas nos dicen, o veganas, nos dicen que tenemos que comer carne. Y bueno, estuvo bueno porque se rompieron un montón de esos mitos y me parece que es el lugar adecuado para que esté... Es una reflexión que estoy haciendo en vivo porque ayer pensaba eso cuando volvía, ¿no? Que estuvo muy buena y que estuvo muy, muy apropiado que sea ahí. Porque, bueno, la medicina es algo que también tiene que entrar en deconstrucción de alguna manera y empezar a repensarse un poco, ¿no? Yo creo que el tema de lo de comer carne y tomar leche y los lácteos y el calcio, todo eso es como una superconcepción muy difícil de romper. Te digo, yo, pues a mí me cuesta porque mi vieja me vive diciendo, ponele, yo me siento mal un día, me dice, vos estás comiendo poca carne. Claro. Y ya empezamos de nuevo con todo el cuento. Hay un mito alrededor. Sí, de eso. Sí, sí. Y es difícil porque, nada, ella claramente la criaron de esa manera con que tiene que comer tales cosas para sentirse bien. Y ella como que trató de criarme de la misma manera hasta que llegó un momento que yo dije, no, esto no es así, ¿entendés? Uh-huh. Pero bueno, ella... Che, tengo una propuesta al respecto. A ver. ¿Qué les parece si en los próximos programas venideros entrevistamos a una médica o a un médico y charlamos sobre este tipo de cosas? Estaría porque bueno. La verdad que hay una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención particularmente. Yo creo que nosotros y nosotras y nosotres tenemos una edad en la que quizá podemos adaptarnos muchísimo más a un montón de cosas. No por cuestiones generacionales, sino por cuestiones de edad particularmente. Y yo creo que la gente mayor, sobre todo, sigue a rajatabla un montón de cuestiones que le dicen cuando van a hacerse un chequeo, como por ejemplo, tenés que tomar mucha leche porque si no el calcio, porque si no los huesos, porque... Y ese tipo de cosas son difíciles. O sea, teniendo más de 60 años, más de 70 años, quizá vas a seguir esas indicaciones... Porque sentís que lo necesitás y claro. Porque un médico te asusta. Uh-huh. Pero creo que, no sé, nosotros podemos optar por semillas, por un montón de cosas que conocemos y que podemos consumir en mucha cantidad o no, pero eso, conocer las alternativas, saber que existen y charlar y ver realmente hasta dónde es un mito, ver realmente hasta dónde es verdad alguna cosa. Podemos entrevistar a dos médicos o médicas diferentes que nos digan uno una postura, otro otra, sí, analizar, bueno. estaría buenísimo. Sí, sí, porque es real que hay un montón de mitos y bueno, uno no lo, yo no soy quien para decir, no, desde un lugar físico o químico te puedo explicar por qué tal alimento reemplaza bien a tal o no. Pero hay un montón de personas que estudian y que son científicas y que son profesionales y que te por ahí hace 30 años no comen carne y te dicen, che, pero se puede, si no, no estaría acá hablando, ¿no? Así que, nada, me parece que está bueno. Una de las bibliografías obligatorias, aparentemente, que aparecían ahí era Soledad Barruti, de la que ya hemos estado charlando, con quienes ustedes tuvieron, hicieron una nota muy buena para una de las últimas revistas de La Retaguardia. Así que va por ahí también, ¿no? Como esta concepción de la deconstrucción de lo que comemos, ¿no? Y de cómo nos alimentamos. Y de empezar a repensar que, bueno, creo que desde todos los lugares alimenticios fallamos, o desde un montón de lugares alimenticios fallamos. Tanto las personas que comen carne, o las que no, o las que deciden ser veganes. Que, bueno, siempre, digo, estamos. El sistema nos lleva a que la alimentación cotidiana sea una mierda, a que las opciones que hay en los supermercados o en un lugar a donde salimos sean muy poco nutritivas. Así que, bueno, es mucho el laburo que va a haber que hacer, y creo que es un buen desafío también de nuestra juventud llevar adelante esas consignas, las de una alimentación más piola. Sí, sí, sobre todo, digo, no vamos a forzar a nadie ni a obligar a nadie a que decida su alimentación o a que cambie sus hábitos o cualquier cosa, pero digo, poner las herramientas sobre la mesa y que uh-huh. y que cada persona pueda decidir lo que come, y aunque sea, si está la posibilidad o no, digo, no está la posibilidad de dejar de comer algún alimento en particular, o no podés adquirir algún tipo de cosa, creo que conocer lo que estamos comiendo es recontra importante, de todas formas, y que por lo menos desde ese lugar se puedan tomar decisiones. Eso me parece re importante. Y ya que nombrabas a Soledad Barruti, voy a hacer mención del libro que ella tiene, que es Mala Leche, el último que sacó, que habla particularmente del tema de la industria láctea, sobre todo para los bebés. Para los bebés que desde bebés, vuelvo a repetir, están comiendo, están tomando leche, reemplazan la leche materna por una fórmula malísima, uh-huh. que está rebajada, que tiene azúcar, que un montón de cosas, y la verdad que es peligrosísimo. Volvemos al lugar de la gente mayor, y volvemos al lugar de los niños y las niñas chiquitos, chiquitas, y estamos en la misma. Estamos en una situación en la que no pueden decidir o no pueden sacar algún alimento de sus vidas, y es muy complicado, por lo menos hacerlo saber, ¿no? Pero bueno. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Something soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling in, and I wake up alone. Bothers my heart. second I stop the sleep, catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift for him tonight. Drowning in me, we bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaked in his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, spilling in. And I wake up alone. And I wake up. Están escuchando A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Aquí estamos de vuelta y recibimos al querido Lorenzo, ya integrado del equipo y en el estudio. ¿Cómo estás, Lolo? Bien, resucitado. Bien, bien, bien, bien. Pero acá estoy. Me alegro mucho que estés. Salud. ¿Querés contarnos, antes de contarnos de vos, que en un rato seguramente nos contarás un montón de cosas recontra interesantes, querés contarnos? Noto un tono de ironía en su voz. No, para nada, para nada. Muy interesante. De ninguna manera. Vos sos un tipo muy interesante. ¿Querés contarnos cómo sigue este programa? Sí, sí, sí. Estamos al aire con Aldana Ross, abogada integrante de Legales de Madres Víctimas de Trata y la Campaña Nacional contra la Trata. Estamos en comunicación contigo, Aldana. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. Bueno, qué bueno tenerte al habla. Bueno, Madres viene a full estos últimos meses, con festivales, con la campaña que salió del Encuentro Nacional el año pasado. ¿Nos querés contar más o menos cómo viene todo este fenómeno que viene creciendo día a día? Sí, bueno, la verdad que comentar un poquito, bueno, para quien no conoce, Madres Víctimas de Trata es una asociación civil sin fines de lucro. Nació más o menos en 1990-1991 con la desaparición de la hija de Susana Bethker, que es la hija de Margarita Meira, la fundadora de Madres Víctimas de Trata. Ella estuvo buscando durante un año a su hija, finalmente ella apareció muerta, a ella la asesinaron, fue una víctima de trata con fines de explotación sexual. Y bueno, a raíz de eso ella emprendió toda esta lucha sola durante muchísimos años. Y después, bueno, con el correr obviamente del tiempo fueron colaborando también otros colectivos culturales y también en lo que es el activismo social, justamente de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Y bueno, un poquito, digamos, lo que venimos haciendo desde hace un tiempo, más principalmente a partir del último Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Allí, a partir de los distintos talleres, justamente en relación a la formación contra el delito de la trata, fue que surgió finalmente, tanto por parte de Madres Víctimas de Trata como por parte de otras organizaciones, la Campaña Nacional contra la Trata y el Sistema Prostituyente. En realidad, bueno, esto es una campaña que está todavía como un poco en pañales, ¿no? Decimos, porque la realidad es que hay muchísimas cosas para hacer a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces la idea es poder juntarnos con distintas compañeras y compañeros de los distintos lugares para analizar las distintas problemáticas que hay a nivel federal y a nivel nacional, ¿no? Por el tema de la trata. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Te saluda Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Al respecto de lo que decías al final, hay mucha gente que quizá ve a la trata como algo lejano, desde un lugar de desconocimiento, y la realidad es que las redes de trata funcionan a nivel nacional y funcionan también en los barrios. Nosotros la radio la tenemos en Mataderos y muy cerca, en Floresta, se dio a conocer por parte de los vecinos y vecinas que había una red de trata en el barrio, ¿verdad? Sí, la realidad es que, bueno, nosotras particularmente desde Madres tenemos la sede en el barrio de Constitución. Una de las llamadas por algunos sectores como Zonas Rojas, solo en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están funcionando actualmente 1.200 prostíbulos. Eso en cuanto a lo que es la trata con fines de explotación sexual, digamos, en estos lugares que nosotros, la realidad es que los llamamos como unos centros clandestinos de tortura, violación y muerte, porque no son otra cosa que eso. Pero también nos abocamos a lo que es la trata, considerándola también de que todas aquellas mujeres y todas aquellas diversidades que están expuestas a lo que es la prostitución y que tienen que sufrir y padecer justamente lo que es la explotación sexual, ya sea estando encerrada en un prostíbulo o bien estando en una esquina en total situación de vulnerabilidad, expuesta a los distintos poderes que se apropian justamente de toda esta situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra aquella mujer lesbiana, trans, travesti, bisexual, no binaria, digamos justamente que se aprovechan, ¿no?, de todas estas condiciones frente a las cuales se encuentra esta persona que es prostituida, ¿no? Nosotros obviamente decimos, no es que haya personas en situación de prostitución o prostitutas, sino que hay personas que están siendo prostituidas por todo un sistema que las excluye y las expone a esa situación de vulnerabilidad. Entonces, nosotros justamente, bueno, abarcamos eso, y en lo que es solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionan esta cantidad de prostíbulos que actualmente son alrededor de 1.200. Y en relación, bueno, a lo que vos estabas comentando, en relación particularmente de Floresta, de hecho tuvimos una jornada el pasado sábado domingo. La realidad es que pudimos realizar una jornada de concientización y de orientación también un poco a lo que son los vecinos y las vecinas de la zona, porque la realidad, bueno, tanto Floresta como Flores son unas zonas, digamos, también de concentración de prostíbulos, y todo surgió a raíz de una denuncia sobre un prostíbulo que estaba funcionando en Avenida Juan B. Justo 6162, y bueno, a raíz de distintos movimientos extraños que notaban los vecinos y las vecinas, un poco lo que hicimos fue, bueno, asesorar en cuanto a dónde realizar la denuncia y cómo actuar frente a esto, porque bueno, la realidad es que nos encontramos ante estas situaciones que los ciudadanos y las ciudadanas no saben cómo actuar frente a estas situaciones. Entonces, bueno, ahí justamente lo que hicimos haciendo es un poco, digamos, asesorar en cómo llevar este tema de la denuncia, todo lo que es un proceso judicial, y lo más importante, que es concientizar todo esto, ¿no? Todo lo que forma parte del contexto social, económico y cultural que justamente, digamos, hace a que se dé toda esta situación, ¿no?, del tema de la trata con fines de explotación sexual. Hola, Aldana, Julián Bouvier te saluda. Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Una consulta, a vos como abogada en este caso. Preguntarte cuáles son las carátulas que existen hoy desde lo legal al respecto de la trata para la prostitución. ¿Cuáles son los lugares de denuncia y cuáles son las carátulas por las cuales se puede denunciar para denunciar a los espacios en donde está sucediendo la trata y también para denunciar por la desaparición de las mujeres en este caso? Bueno, la realidad, esa es una cuestión, ¿no?, muy importante que se está latiendo y por lo cual estamos luchando desde hace muchísimo tiempo, que es el tratamiento que se le da precisamente en la justicia penal, que carece de una perspectiva de género que es fundamental en estos casos particularmente. ¿Por qué? Porque la realidad es que, bueno, empezando un poquito con lo que es la denuncia, bueno, las denuncias en general hoy en día está funcionando una línea telefónica que funciona a las 24 horas, que es la línea 145. Esa es una línea que recepta denuncias, que son denuncias que pueden ser anónimas. Es decir, que el delito de trata con fines de explotación sexual, cualquier persona que se entera de alguna situación que le está ocurriendo a otra persona, o por ejemplo, que hay un prostíbulo que funciona, lo puede denunciar en la línea 145 de manera gratuita a las 24 horas de todos los días del año y de manera anónima, ¿no? Lo fundamental porque, bueno, en general también las personas al denunciar este tipo de delitos temen también por su integridad personal. Pero bueno, la realidad es que no, digamos, es una línea en la cual lo importante es que toma intervención justamente lo que es la Procuraduría de Trata y de Explotación Sexual, que hoy en día es justamente la Fiscalía Especializada que tiene la obligación por parte del Estado de impulsar todo lo que es la investigación en estos casos que se denuncian de trata con fines de explotación sexual. Entonces, ya sea a través de esa línea telefónica o realizando alguna denuncia en alguna fiscalía, en particular yo digo fiscalía, y de hecho lo recomiendo, porque la realidad es que en las comisarías muy pocas veces se recibe la atención que justamente se necesita en estos casos particularmente. Entonces, la idea es que, bueno, en lo que es en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se cuentan con distintas fiscalías de turno que pertenecen a lo que es el Ministerio Público Fiscal de Capital Federal, y si no, en realidad, lo más recomendable, debido al tipo de delito que es esto, porque el delito de trata es un delito federal. Eso significa que es un delito que se puede denunciar en cualquier lugar del territorio. O sea, si yo, por ejemplo, tomo conocimiento que está funcionando un prostíbulo, supongamos, en la provincia de Entre Ríos, bueno, yo lo puedo denunciar igualmente estando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mirá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la trascendencia que tiene este tipo de delitos, que en general está relacionado también con lo que es el tráfico de personas, uh-huh, es por eso que es un delito que tiene alcance en cuanto a sus efectos a nivel nacional. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de esto, más allá de la línea telefónica, se puede denunciar de esa manera, y si no, también lo recomendable es, en el caso que uno se encuentre en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recurrir, sí, de lunes a viernes a lo que es la oficina de la Protex, que es esta Procuraduría de Trata, que queda ahí en Perú 545, en su horario de atención, y si no, también uno se puede acercar a lo que es la Cámara Federal Penal, que se encuentra en Avenida Comodoro Py 2002. Ahí también es donde se puede erradicar la denuncia del delito de trata con fines de explotación sexual. También se pueden realizar otro tipo de denuncias, como es el delito de trata con fines de explotación laboral. Esto también lo aclaro porque a veces están intrínsecamente relacionados también, ¿no? Ambos delitos siendo los dos de trata. Así que bueno, este es un poquito el procedimiento que hay que seguir en el tema de las causas. Y bueno, tomar este dato importante de que no importa que no me pase a mí, que yo no sea una víctima precisamente del delito, sino que igualmente estoy habilitada a poder denunciarlo. Es un delito que puede denunciar cualquier tipo de persona y que sus datos van a estar resguardados. Y que sí hay una obligación por parte del Estado, por lo que es la Constitución Nacional, por distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, a impulsar toda la investigación y para obviamente, digamos, conocer la verdad también de esto y a su vez darles una reparación real a todas las víctimas de este delito. Hola Aldana, ¿cómo estás? Te habla Agustina. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Yo quería hacerte una consulta respecto a lo que nos aconsejabas sobre a dónde acudir el tema de las comisarías y ir a una comisaría a denunciar ese tipo de delito es algo muy complejo, ¿no? Porque sabemos, y supongo que vos también lo sabrás, que la policía juega un rol bastante importante en este tipo de delitos. Sí, la realidad es que en las comisarías hay un gran debate, que es el tema a veces de no querer tomar una denuncia por la desaparición de una persona, y que suelen decir que tienen que pasar 12 o 24 o 48 horas, lo cual es mentira. Es decir, en términos legales, apenas desaparece una persona, nosotros estamos habilitados a realizar una denuncia. Esa denuncia, lo que sí hay que prestar mucha atención es que no pongan como una fuga de hogar de esa persona, ¿sí? Que quede bien en claro que es una desaparición. ¿Para qué? Para poder darle intervención a los organismos por parte del Estado, que tienen la obligación justamente de impulsar toda esta investigación para dar justamente con el paradero y para también averiguar qué fue lo que pasó con esa persona y en su caso también buscar a los responsables de ese delito y también luego, obviamente, buscar todos los canales posibles para reparar, ¿no?, la vida de esa persona, más allá de que esa persona no pueda volver a un estado psicoemocional y físico anterior a este vejamen que le ocurrió. Pero bueno, la realidad es que en las comisarías muchas veces nos dicen cosas que no son de esa manera, pero bueno, en caso, obviamente, digo, a veces está mucho más a mano realizar una denuncia en una comisaría porque atiende las 24 horas y porque la realidad es que muchos vecinos y vecinas no conocen a veces dónde están situadas las fiscalías. Entonces, bueno, en caso de hacerse en una comisaría, sí, ir, insistir con que tomen la denuncia, leer bien cuando uno realiza una denuncia y hace una declaración con respecto a la desaparición de esa persona, en general sí lo que hacen es caraturarla como averiguación de paradero, lo cual, bueno, la realidad es que no está tan errado y que sí lo que no puede ocurrir es que la caratulen como fuga de hogar, como averiguación de paradero o como desaparición a los efectos de que intervenga un fiscal o una fiscal y un juez o una jueza que justamente pongan y activen todo lo que es el mecanismo estatal de las fuerzas de seguridad justamente para lograr encontrar a esa persona, ¿no? Y ver, bueno, obviamente cómo está, qué fue lo que le ocurrió. Pero bueno, hacer el énfasis en eso, ¿no? En que tomen la denuncia. A ver, ¿qué pasa si no llegan a tomar la denuncia, si no quieren tomar la denuncia? También funciona una línea telefónica que es del Ministerio de Seguridad para realizar justamente una denuncia contra la fuerza de seguridad que no nos quiere tomar la denuncia, ¿sí? Que esa es una línea que también funciona a las 24 horas del día y que también es muy importante porque uno, más allá de haber, supongamos que en el caso de que nos tomen la denuncia o no, no importa, está bueno también llamar a esta línea del Ministerio de Seguridad porque lo que hacen también es cargar en un sistema que es el CISCOP y CISFEBU, que justamente son sistemas federales de búsqueda de personas. Entonces de esa manera también se pueden activar lo que son las alertas internacionales de las fronteras, ¿no? Y estar alerta justamente respecto de la búsqueda de esta persona. Esta línea actualmente es un 0800, es 0800-555-5065, que es del Ministerio de Seguridad, ya sea para tanto alertar sobre que en la comisaría no nos quisieron tomar la denuncia, o bien, cuando nos tomaron la denuncia, que por favor carguen los datos de la búsqueda de esta persona para que también se pueda alertar en otros lugares del territorio. ¿Y funciona igual para una denuncia sobre un prostíbulo? Sí, en esto funciona igual porque, digamos, a ver, ya sea para el caso de una desaparición, el tema de los prostíbulos están totalmente prohibidos, ¿sí?, por la ley. ¿Por qué? Porque justamente lo que está totalmente prohibido por la ley y lo que es un delito es la explotación sexual ajena, ¿sí? Es decir, una persona que está en esta situación y que está siendo prostituida. Así que los prostíbulos están totalmente prohibidos por la ley y funcionan de la misma manera. En ambos casos se tiene que hacer la denuncia. Siempre lo que sí recomiendo, más allá de recurrir en cuanto a la denuncia presencial o escrita, ya sea a una fiscalía o a una comisaría, sí siempre llamar a la línea 145 en estos casos, porque esa línea es la que le da automáticamente la intervención a la Protex como fiscalía principal para que justamente tome intervención en esa investigación y que active, por ejemplo, determinadas medidas como son allanamientos y demás, justamente para intentar proteger, ¿no?, a las víctimas que están sufriendo en ese momento. Aldana, te hago una pregunta más quizás a nivel, para que nos respondas quizás más a nivel particular que por la campaña. ¿Qué opinión tenés vos como abogada al respecto de las trabajadoras sexuales que quieren el reconocimiento por su trabajo? Bueno, la realidad es que, bueno, en realidad esto amerita bastantes opiniones en términos legales y jurídicos. Uh-huh. La realidad es que no se puede comparar, ¿no?, una relación laboral en la cual, digamos, está la fuerza de trabajo, que nada tiene que ver justamente con intervenir con la libertad sexual que tengamos, ¿no?, todas las personas. Uh-huh. Y además hay varias cuestiones. El tema es el siguiente. Digo, si uno mira los aspectos legales y jurídicos según la ley, primero, a nivel nacional tenemos, además de tener la Constitución Nacional, que establece la abolición de la esclavitud, esto ya desde 1853, y en el tema de la prostitución, digamos, nuestro sistema jurídico estableció un sistema abolicionista y que tiene que ver muy diferente a lo que es prohibicionista, por eso voy a señalar esta diferencia. Uh-huh. En lo que es un sistema abolicionista tiene que ver justamente con resaltar que todas las mujeres, bueno, hoy en día, digamos, ampliando este concepto a todas las femenidades, ¿no? Uh-huh. Tienen justamente que tener la misma igualdad de oportunidades de poder acceder a un trabajo digno. Para esto es fundamental establecer determinadas obligaciones en cabeza del Estado, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, digo, también hay en algunas cuestiones en las cuales basta con en realidad escuchar los testimonios de compañeras sobrevivientes de la prostitución, basta también con también justamente, digo, conocer un poco lo que es, ya sea la red Trasex y lo que son determinados sistemas de financiamiento internacionales, que justamente lo que financian es estos sistemas que tienden a la reglamentación de la prostitución como si fuera una elección personal de manera libre, cuando en realidad no lo es. Sí, digo, ninguna mujer elige por voluntad propia someterse a todo lo que son los vejámenes de cualquier práctica de la prostitución, desde la práctica básica de la prostitución. Y además también otra cuestión, cuando estamos hablando jurídicamente, digamos, en esto, ¿no?, en lo que es establecer una asociación sindical y demás, digo, estamos hablando también de lo que es, a ver, un sindicato, ¿cómo se financia? Se financia justamente con aportes, ¿no?, con aportes justamente de sus afiliados y de sus afiliadas. Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo, ¿no?, digo, desde la visión jurídica, que reitero, igualmente esto es totalmente inviable desde lo que es el marco internacional de derechos humanos, la Constitución Nacional y demás. Pero en el caso que haya sectores que quieran debatir esto también, digo, es totalmente inviable porque cuando yo me quiero autodenominar como un sindicato, digo, yo justamente lo que estoy haciendo, en realidad un sindicato, eso es lisa y llanamente el prosenetismo. El prosenetismo justamente es lucrar con la prostitución ajena. Entonces, hay mujeres que tienen que prostituirse y dentro de lo que es lo que reciben, ¿sí?, como una especie, entre comillas, ¿no?, lo que ellas suelen llamarle como esta retribución, parte de eso va justamente a financiar esta asociación, que esta asociación que se financia de eso, de miles y millones de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias. Estamos hablando también de niñas y niños trans que justamente están siendo prostituidas actualmente. Y digo, todo un sistema que se va a financiar de esto, ¿no?, de utilizar la libertad que está siendo vulnerada constantemente. Aldana, perdón, te escuchamos un poco lejos, ¿puede ser? Sí, ahí me escuchas mejor. Sí, perdón. Sí, bueno, en fin, digamos, en realidad lo que estamos hablando es de todo un sistema que se está financiando justamente con la vulneración de lo que es la libertad, ¿no? De todas estas personas que están siendo prostituidas, claro. Que no es más que la vulneración de todos sus derechos económicos, económicos, sociales y culturales que el Estado tiene que garantizar, ¿no? De esto se trata además, digamos, ya de por sí lo... a partir del año 1857, cuando fue que se ratificó en nuestro país el Convenio Internacional contra la Trata en el marco de la ONU, pues justamente lo que hacemos es esto, es decir, el Estado tiene el deber de garantizarnos a nosotras, ¿sí?, de no mercantilizar nuestros cuerpos para poder comer, ¿sí?, y de no financiar todo un gran sistema que es a nivel hasta internacional, que nos intenta decir... que nosotras en realidad tenemos que vender nuestro cuerpo para comer, cuando en realidad no debería ser así, porque el Estado tiene que cumplir con determinadas obligaciones en relación a todos estos derechos. Claro, totalmente. Aldana, para ir cerrando un poco, sí. Nos gustaría saber desde qué lugar, quizá como medio alternativo, quizás particularmente, desde qué lugar podemos acompañar a las madres víctimas de trata. Bueno, desde Madres Víctimas de Trata, nosotras hoy en día la realidad es que, bueno, como comentaba, digo, ya sea desde la difusión, ya sea desde aportes voluntarios, nosotros, por ejemplo, actualmente estamos, de hecho, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, también actualmente con la inserción dentro de lo que es la Campaña Nacional contra la Trata y el Sistema Prostituyente, también estamos en las redes sociales, también tenemos página de internet. La realidad es que Madres Víctimas de Trata, en lo que es la sede de Constitución, nosotros nos autofinanciamos con los aportes voluntarios que hacemos, de hecho, todos los voluntarios, y además, bueno, en fin, lo que sea, todo lo que sea difusión y demás, ayuda un montón. También en lo que es Madres Víctimas de Trata, nosotros de manera interna tenemos una comisión de educación. Nosotros actualmente ya estamos organizados y organizadas para ir y brindar talleres y charlas, ya sea en escuelas y en distintos ámbitos, para justamente poder ir difundiendo todo esto, lo que ocurre con las chicas, porque bueno, nosotros lo que sostenemos justamente es que son desaparecidas justamente para ser prostituidas. Claro. Bueno, Aldana, estaremos entonces al habla seguramente y seguimos en contacto y dando difusión. Buenísimo. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo y bueno, todo, la realidad es que todo sirve para poder ayudar y difundir esto y por lo menos orientar un poco más cuando hay tantas familias y tantos contextos en los cuales desaparecen las vidas y realmente el Estado ayuda poco y nada en esto y bueno, y la realidad es que las familias quedan totalmente destruidas en estos casos. Así que bueno, la verdad les agradezco muchísimo a todos ustedes. Sin duda, te agradecemos a vos y te mandamos un abrazo muy grande. Gracias igualmente para ustedes, hasta luego. Bueno, ella fue Aldana Ross, que es abogada integrante del equipo de legales de Madres Víctimas de Trata y ahora integrante de la Campaña Nacional contra la Trata. Ahora sí, Lorenzo, podés incorporarte al equipo, si te parece. Oficialmente. Oficialmente. Después de tu intervención y de tu apertura de la entrevista, podés contarnos cómo estás, podés contarnos... Bien. No estuve en el principio, que supongo que hablaron del juego, ¿no?, con el texto de Hellman, o hablaron de la mayonesa, como venían diciendo. No hablamos de ninguna de esas cosas. ¿Ninguna de esas cosas? No. ¿Qué pasó? Pero podríamos decirlo ahora, lo de Juan Hellman, ¿no? Ya que lo mencionaste. Podríamos. ¿Y qué pasó al principio? ¿De qué me perdí? Trambólico. ¿Qué pasó? Contar un poquito, a ver. Lo que pasó en realidad es que la cuestión del inicio del programa se desvirtuó un poco, porque tuvimos un inconveniente acá que primero te echamos la culpa a vos, quiero que lo sepas. Oh, qué raro. Porque... Yo después me hice cargo y dije que era mi culpa. Vamos. Claro, y después nos dimos cuenta que el 90% de las culpas generalmente son atribuidas a Juli y realmente se lo merece, ¿no? Juli dejó al palo el volumen de un auricular. Que era el tuyo. Que era el tuyo. Que mi auricular se escuchaba bien, yo empecé a escuchar bien cuando le subí el volumen, pero fue porque le subí al palo al tuyo y el tuyo estaba escuchándose en todo el país. Todo el mundo. Ah. Entonces lo que pasó fue que Sando terminó de leer el poema de Juan Hellman. Y no se escuchó nada. No, y dijo, che, nos estábamos mirando con cara de, che, se está escuchando raro. Y cuando se acaba el poema y vamos a pasar a la apertura. En ese bachecito mínimo de un segundo de silencio, Sando preguntó: che, se escuchó raro, ¿no? Y ahí fuimos a... volvimos después de la apertura y charlamos un poco sobre si se escuchó raro, exactamente. Somos tan básicos que le dedicamos un buen tiempo de programa a criticar nuestros problemas técnicos y de producción. Pero bueno. Pero leímos, leyó acá la compañera El juego en que andamos, de Juan Gelman, en homenaje a Juan Gelman, que hoy cumpliría, hace cuentas, 1930. 89 años. Feliz cumpleaños, Juan Gelman. Juli, te voy a... antes de que seguramente nos... No, pará, estábamos hablando de Lolo, ¿no? Juli. Pregunta. Era una propuesta para Lolo, para Juli, para Sando, para Valerie, para Pedro y para el otro Pedro que soy yo. Uh-huh. Sobre el programa, particularmente. Y en relación a Juli y en relación a esto que siempre decimos de... que Juli quizá tiene esto de que se manda alguna cagada que otra alguna vez... Y yo quiero que en algún momento demos lugar a la sección de la que tanto charlamos fuera de aire, ¿no, Juli? ¿Qué te parece? Para mí no hace falta, pero bueno, es casi un maltrato. ¿Cuál es? Yo creo que no, para mí está bueno. ¿Sabes, Ando? Son cosas lindas que vivimos. Yo me sé el título de la sección. ¿Recortes? La sección se llama Tan Juli que Asusta. Tan Juli que Asusta es una sección que a la que le queremos dar lugar. Creo que Nati lo aprobó. Con esa risa. Nati approves. Pero yo insisto en que es desde el lugar de cariño, no es una cuestión de bullying ni de nada de eso. A veces me asusta. Para mí es tan bullying que asusta, va a terminar siendo. Puede ser, yo voy a denunciarlos a ustedes. Yo creo que está bueno, es una sección que puede tener. ¿Qué puede tener, por ejemplo? Puede ser, por ejemplo, anécdotas de su vida cotidiana. Bien. Donde él hace algo que nosotros lo calificamos como tan Juli que asusta. Ah, bien. O sea, son todas narraciones de él. Claro, si Juli me lo permite, yo doy un ejemplo que pasó hace muy poco. Va a hablar de su vida privada. Lo puedo dar. El otro día Juli se iba a la noche tarde, hacía un poco de frío. Él estaba abrigado, se sentía un poco mal, pero tenía el cuello descubierto. Entonces, frío, bicicleta, cuello descubierto, no está bueno. Le dije, Juli, ¿querés que te preste una bufanda, un pañuelo o algo para que te pongas? No te preocupes, deja. Abrió la mochila, sacó una toalla, se la envolvió en el cuello, se subió a la bicicleta y se fue. ¡Tan Juli que asusta! Yo creo que ese tipo de cosas dan lugar a un tan Juli que asusta. Sí, sí, sí. ¿No les parece? Podemos pensarlo. Yo tengo un montón de propuestas de secciones maravillosas que pueden hacernos trabajar duro a todos. Bien, bien, bien. Le mandamos un saludo al compañero Abelardo, que agradece por los temas que estamos tratando en el programa y dice que va a escuchar atentamente a las invitadas que tenemos en este viernes 3 de mayo de 2019. Saludos, Abelardo, te queremos. Lo queremos un montón, Abelardo. Él está muy contento con los temas que tratamos, pero no está muy contento con los temas que musicales, pasamos. Es verdad, claro. Es verdad. Bueno, preguntémosle al final del programa. Voy a aprovechar, Abe, para decírtelo en vivo. Públicamente. Yo no tengo nada que ver. Bueno, sí tengo que ver un poco, pero... ¿Qué tema elegiste hoy, Julio? Yo hoy elegí un tema de un grupo de Zárate que se llama WDK. No sé si sigue existiendo, pero tenían unos recis muy divertidos. Te propongo algo, Juli. Te propongo algo. ¿Cómo se llama el tema? Diversión. Bueno... vamos a ver si sucede y si podemos y dejarlo para que escuche a Abelardo y que lo califique. Y que lo califique. Diversión. Solo quiero diversión. Solo quiero diversión. Bueno, con la economía pasa lo mismo. Los economistas hablan difícil. Cuando vos lo traducís, es una tontería lo que están diciendo, pero crean un mundo muy opaco. Y es muy común escuchar a la gente decir, no, yo de economía no entiendo nada. Cuando se los explicás, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía. Es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Los que tienen guita para apostar. Hoy el Banco Central está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas, LEVAC, LETES, LELIC, todas este tipo de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero para no perderme con la pregunta, el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. Volvemos a este programa. A mí no me importa, a las 18 horas puntuales, recontra puntuales estuvimos. Y estamos en comunicación nuevamente, esta vez con Carolina Buceta, que es psicóloga integrante de REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, todo muy bien. Acá te saluda Pedro, estamos en compañía de otras voces que seguramente escucharás. Quería arrancar directamente, ya que el nombre de la red lo dice, en relación al tema de los términos correctos para hablar de discapacidad, por ejemplo. Bueno, lo que suele suceder es que, como en la antigüedad y en las diferentes épocas de nuestra historia, la discapacidad se mostró como un disvalor. El término discapacidad como representación social siempre implica como algo que genera un montón de cuestiones que son actitudes, barreras actitudinales, las llamamos nosotros, ¿no? Claro. Y por eso les cuesta a la población en general nombrarnos como personas con discapacidad, porque dicen, ay, no, discapacidad no, porque vos tenés un montón de capacidades, y se confunde la capacidad con la discapacidad. Pero por eso está este término famoso de necesidades especiales, capacidades diferentes, pero en realidad nosotras las personas con discapacidad ya al inicio del siglo XXI, cuando nos reunimos en la ONU mediante las organizaciones que nos representaban, organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, votamos llamarnos y que nos llamen como personas con discapacidad, porque entre todos somos personas y la discapacidad existe, y no es cierto esto de que discapacidad tenemos todos, ¿no? Porque no hay que confundir el ser una persona con discapacidad con no tener habilidad para hacer una cosa u otra. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Hola, Julián. Mira, sabes que justo al respecto de esta pregunta y también de tu respuesta, me queda una reflexión de una docente muy querida que ella nos decía justamente, ¿no? Una docente que nos enseñaba docencia, una docente de prácticas, que nos decía justamente que hablemos de discapacidad en la escuela, porque si decíamos capacidades diferentes, justamente estábamos como que no estábamos nombrando nada, ¿no? Estábamos diciendo algo que por ahí queda más lindo o queda menos feo, por ahí, no sé, de alguna manera, pero que en la escuela, digo, hay que denunciar, que hay que poner en nombre del Estado que hay faltas, ¿no? Que el Estado se tiene que hacer cargo de lo que falte para que esas personas puedan realmente compartir la escolaridad de una manera más sana, ¿no? Claro, porque además, si vos hablas de capacidades diferentes, estás desconociendo la realidad, que son todas las barreras para acceder a la información, para acceder a recursos didácticos accesibles, barreras arquitectónicas en la escuela, ¿no? Como falta de rampas, falta de ascensores. Entonces, al anular la palabra discapacidad y confundirla con si uno tiene o no talentos, claro, o debilidades o lo que sea, realmente estamos desconociendo estas barreras que hacen que hoy por hoy la deficiencia más las barreras nos dé justamente como resultado que somos personas con discapacidad. Carolina, al respecto de esto que te preguntaba Julián y tu respuesta también, vos laburás desde la red lo que es accesibilidad, ¿no? ¿Querés contarnos un poco sobre el tema? Sí, claro, bueno, la accesibilidad tiene que ver con esos puntos que vemos identificados que nos permite ingresar, permanecer, desplazarnos y egresar de un lugar, en el caso de lo físico. Después hay otro tipo de accesibilidad que tiene que ver con lo comunicacional, que es con la falta de acceso a la información. Y después, por supuesto, está la falta de accesibilidad en cuanto a las cuestiones económicas. En cuanto a lo edilicio, a lo que tiene que ver con las barreras físicas de la accesibilidad, bueno, hoy por hoy lo que tenemos para decir, los últimos hechos que han sucedido, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, Es que el nuevo código de edificación, por ejemplo, permite construir viviendas muy pequeñas, ¿no? Claro. Y eso es un tremendo horror, a pesar de que hubo una fuerte oposición de un montón de organizaciones, no solo organizaciones de personas con discapacidad, sino de otras organizaciones de vecinos que también entendían que era un error o un horror muy grueso, porque eso implica que una persona con discapacidad o una persona mayor con movilidad reducida justamente ni siquiera puede estar en condiciones de visitabilidad de una vivienda. Claro, totalmente. Y justo que hablaste de la cuestión de la ciudad de Buenos Aires, particularmente, sabemos que hay un montón remodelaciones quizá que se van haciendo, que vemos todos los días en las calles, que el gobierno anuncia que hace, digo, en relación a remodelaciones en general, ¿no? Que no tienen que ver particularmente con el tema de accesibilidad, pero yo quiero saber, entre tantas remodelaciones, ¿vos ves que hay una actitud al respecto de poder mejorar accesiblemente la ciudad? En líneas generales no hay una actitud de modificar la ciudad. Y te digo más, tampoco hay una actitud de cuidar a la ciudadanía en cuanto a su seguridad vial, porque ni siquiera a veces están identificados las diferentes áreas donde se está remodelando. Entonces yo más de una vez metí, por ejemplo, el pie en un lugar lleno de barro y de construcción y de remodelación porque no estaba señalizada como se debe. Claro. Y eso sí es importante decirlo. De hecho, no solo tenemos personas con discapacidad accidentadas en la calle, sino un número muy importante de personas sin discapacidad que justamente han sufrido todo tipo de lesiones por caídas, por estas malas señalizaciones o por el mal estado de la calle, que cuando hacen ciertas remodelaciones en las veredas o en los edificios perjudican a toda la ciudadanía porque no terminan de arreglar las diferentes baldosas, los diferentes frentes. Entonces se van tirando la ciudad, que eso le corresponde a la persona que vive en este frente. Carolina, te estamos perdiendo un poco, puede ser que tengas mala señal. ¿Dónde estás? No sé, yo no me estoy moviendo, ¿eh? Ahí te escucho muchísimo mejor, seguí contándonos, perdón. Bueno, perfecto. Así que bueno, eso es la cuestión, ¿no? Que ante ciertas cuestiones que supuestamente van en dirección a la remodernización de nuestra ciudad, no se cuida la seguridad de la ciudadanía en general, específicamente las personas con discapacidad nos vemos altamente perjudicadas con lesiones que son absolutamente prevenibles, y tampoco las remodelaciones que se hacen son a favor de garantizar la accesibilidad. Claro, sí, sin duda. Otra cosa que, por ejemplo, nos pasa a las personas ciegas en particular es que no sé si vieron que en el centro están esos famosos postes muy pequeños que están para que los autos, como la calle y la vereda, están al mismo... a la misma altura para que no pasen, a manera de contención de los autos, digamos, que son como unas balas negras, sí, muy pequeñitas, muy bajitas. Sí. Bueno, nosotros las personas ciegas con el bastón, la verdad que nos resulta muy difícil de detectar y nos pegamos cada golpe que no te puedo explicar. Claro, me imagino. Y al respecto de esto que decís, y que denunciás también, ¿cómo debería estar adaptada la ciudad, o qué cosas crees que son las más importantes que deberían arreglar o mejorar? Bueno, principalmente cuidar las veredas. Sí, cuidar las veredas significa no dejar al azar el tema de poder recubrirlas cuando son necesarias e inmediatamente después de hecha la obra poder dejarla en perfecto estado. Las rampas tienen que estar en todas las esquinas. Tiene que haber una fuerte concientización para las diferentes personas que tienen negocios, donde tienen carteles en la calle, toldos de baja altura, o macetas o plantas que hacen de decoración o verdulerías para no perjudicar el paso. Y bueno, hacer realmente también un monitoreo fuerte de que las leyes se cumplan, por ejemplo, para que las personas no pongan los vehículos en las veredas, porque de esa forma están impidiendo el paso de las personas en silla de ruedas, cochecitos de bebés, etcétera, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eso está presente todos los días en la calle y la verdad que deberíamos... todos y todas las ciudadanas de la ciudad y del mundo en general hacer visible esto y que deje de suceder, porque realmente es algo, particularmente esto último que decís, es algo recontra básico, ¿no? No es desde el lugar de desconocimiento. ¿Y querés contarnos desde tu laburo y desde tu rol en la red y como psicóloga quizá también, ¿cómo aportás y cómo laburás en los talleres, por ejemplo, para mejorar todo esto? Bueno, nosotros en forma particular hoy por hoy también desde Red estamos muy abocados a dar talleres para mujeres con discapacidad en cuanto a lo que tiene que ver al acceso a los servicios de salud sexual, y trabajamos estas temáticas de la accesibilidad, de cómo es la accesibilidad a un lugar... a un centro de salud, sea público o privado. Les hacemos un poco o les damos información acerca de cuáles son sus derechos. Entre los derechos, por supuesto, están el acceso y la permanencia de estar en ese centro de salud para que puedan hacerse todos los estudios pertinentes en relación a lo que tiene que ver con la salud en general y salud sexual en particular. La verdad es que la mayoría de los centros de salud carecen de accesibilidad física, también comunicacional, porque hay falta de información. Fíjense que todos los carteles, son folletos, y en general no están actualizados en redes sociales o en las web de los centros de salud, por lo cual hay un montón de población que no se enteran de cuál es esa información. También esto de que son muy, muy poquitas, creo que me alcanzan los dedos de una mano para contar cuáles son los lugares donde hay camillas accesibles que les permita utilizar los estudios del Papa Nicolau y la COSPO para mujeres usuarias en silla de ruedas. Tampoco existen mamógrafos accesibles, entonces tanto las mujeres que usan silla de ruedas como las mujeres de baja talla les cuesta muchísimo hacerse ese tipo de estudios. Bueno, todas estas cuestiones son las que vamos trabajando con mayor profundidad en estos talleres, más todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, es decir, que todos tenemos derecho a recibir la información acerca de los procedimientos médicos que nos van a hacer, que nos informen cómo van a ser, cuáles son las consecuencias, todo lo que tiene que ver con los derechos en generales que no son específicamente para mujeres con discapacidad, pero simplemente nosotros tenemos que hacer este recorte porque hay mucha falta de información en nuestro colectivo. Tengo una pregunta, Carolina. Al respecto de la niñez, con la problemática de las personas con discapacidades, ¿hay alguna política últimamente que venga a mejorar la situación de, no sé, de las escuelas o de las plazas con juegos? Digo, de pensar a políticas más integrales al respecto de la cuestión de salud o para las personas con discapacidades. No, no. De hecho, en realidad hay algunas plazas que se han inaugurado que no tienen sectores con juegos accesibles. En cuanto a las escuelas, no hubo cambios. Hay cambios paulatinos, por supuesto, en cuanto a lo que son las maestras integradoras. Pero bueno, seguimos teniendo los mismos inconvenientes de siempre, ¿no? Por ejemplo, se confunde lo que es una maestra integradora con un acompañante terapéutico y todavía el niño o la niña con discapacidad parece ser que es el alumno o la alumna de la maestra integradora y no de la maestra de grado en general. Claro. Entonces, si falta la maestra integradora, por ahí le dicen a la familia de ese chico o esa chica que no lo lleve porque no va la maestra integradora. Claro, claro, claro. Falta un laburo ahí de parte de las escuelas como para que esto esté incluido, ¿no? Digamos, todos los docentes o las docentes deberían tener conocimientos para poder ser directamente docentes integradores, ¿no? Uh-huh. Sí, igual estamos generalizando, por supuesto siempre hay algún caso en particular donde se trabaja bastante bien, pero estamos generalizando y estos casos son los que nos llegan en forma corriente y en los que tenemos que hacer algún tipo de intervención y por eso también nos están pidiendo mucho capacitación, etcétera, ¿no? Igual tristemente generalizamos porque es una realidad que la mayoría de las escuelas tienen esta situación, ¿no? Sí, absolutamente, eso sí. Sí, en este caso lo pienso como docente de haber tenido la problemática en la escuela de ser un docente que realmente no tiene las herramientas para trabajar con todos los chicos y las chicas del curso y pensar de qué manera dar responsablemente, conscientemente, respetuosamente con las personas con discapacidad. Creo que nos faltan las herramientas, creo que como docentes nos las tendremos que construir también, pero es cierto que desde el Estado no existe un aporte ni capacitaciones al respecto para que justamente, ¿no?, como decís vos, no tengamos que depender de que si una persona extra no está dando la clase, UNE pueda trabajar bien, ¿no? Exactamente. En realidad lo que tenemos que trabajar mucho es para que se incluya en la currícula docente de todos los niveles, uh-huh, transversalmente en cada materia, cómo se trabajaría desde la pedagogía con personas con discapacidad. Y cómo de alguna manera podemos pensar una clase con recursos didácticos que respondan a lo que llamamos el diseño universal, que les sirva a la mayor cantidad de los chicos y las chicas. Uh-huh. Claro, sí, totalmente. Bueno, y como para cerrar, ¿querés contarnos dónde podemos quizá acceder a esta información que nos dabas y a otras informaciones? Sí, por supuesto. La página web de Redi es www.redi.org.ar. Ahí nos pueden buscar. Y bueno, yo suelo poner a veces en mis redes sociales también información sobre discapacidad, así que también me pueden encontrar como Carolina Buceta en el Facebook y en Twitter. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un saludo muy grande, Carolina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por poner en agenda esta temática que, bueno, recién ahora se está abriendo y está buenísimo que se empiece a escuchar en los medios de comunicación. Estaremos entonces al habla y cualquier cosa que necesiten, estaremos para difundir o para dar una mano de cualquier forma. Muchas gracias, que tengan una muy linda tarde. Saludos, igualmente. Gracias. Ella fue Carolina Buceta, es psicóloga y también integra REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sabes qué? Mientras escuchábamos a Carolina, me escribió Abelardo Martín, sí, que, bueno, sabemos que Abelardo también sufre de una discapacidad a partir del año 55 cuando nació y la poliomielitis, que fue un problema de Estado también, podemos decir, atacó a un montón de personas que lo sufrieron físicamente. Nos escribe al respecto de esta charla y dice: el Metrobús es un atentado a los discapacitados. El Estado es el principal responsable y atenta permanentemente con las personas discapacitadas. Nadie respeta el cupo laboral, el destrato y la humillación que uno pasa para conseguir un pasaje. Infernal, etcétera, etcétera. Larga lista. Esto también es responsabilidad de todos. La sociedad está muy enferma y pocos se preocupan por el otro, pero como todo, solo la organización y la concientización podrá librar esas batallas tan desiguales. Abrazo. Sin duda, sin duda. Las palabras de Carolina y las palabras de Abelardo sirven a modo de denuncia y todos los días estaremos luchando por eso también, porque es una realidad que nosotros lo vemos todos los días en la ciudad. Hay quizá, yo creo que lo único que recuerdo ahora son los semáforos esos que quizá alguna vez aparecen y que podemos llegar a escuchar porque la gente los toca para cruzar más rápido. Ya no le dan el uso real que debería darse y así los terminan arruinando, además, porque son como una facilidad para algunos que caminan y que quieren apurarse. Y la verdad que no es la función y que tampoco es la forma en la que debería estar resuelto el tema, ¿no? Hay un montón de cuestiones que deberían mejorar y deberían hacerse también desde un principio, porque ni siquiera está pensado, ¿no? Así que seguiremos entonces escuchando estas voces y seguiremos charlando sobre este tema, ¿no? Ser tu fe, llevarte de la mano a ese lugar que solo existe tras tus párpados cerrados. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Presumir nuestras épicas batallas que hackearon al poder. Podría ser tu última esperanza de redención ante los mártires caídos de la repisa de esa mágica vitrina donde guardas la historia que nunca viviste. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer Cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Si y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estamos y venimos de escuchar El violinista del amor y Los pibes que miraban, un tema gran de banda. Gran banda, un tema de su disco El ruido y la culpa. Ese particularmente es un disco con temas de ellos muy claro. Bueno, y aprovechamos para mencionar que estarán tocando el 10 de mayo a las 20 horas en Hasta Trilce. Me confundí porque siempre tocan en Hasta Trilce. Esta vez van a tocar en el CAF. Tienen un show por los 10 años de la banda. Y a propósito de esto que comentamos del violinista del amor y Los pibes que miraban, estamos en comunicación con Florencia Guimaraes, que alguna vez la cruzamos en uno de los shows del violinista. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Sí, estaban justo hablando de los violinistas. Estuvieron este fin de semana acá por La Matanza. Sí, es verdad, exactamente. Bueno, estamos en comunicación con vos para charlar sobre la casa de Loana y Diana. Que ahora está funcionando en el barrio de La Ferrere, ¿no? Los escucho muy bajito. A ver, ¿ahí me escuchas un poco mejor? Ahí te escucho mejor. Ahora sí. Decía que vamos a charlar un poco sobre la casa de Loana y Diana, que ahora está funcionando en el barrio de La Ferrere, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Nos vinimos para el centro, justo al medio de La Matanza. Estamos funcionando en La Ferrere, cerca de Ruta 3 y Avenida Luro. Estamos ahí a unos 20 metros de la Ruta 3, así que hace muy poquito, desde la semana pasada estamos funcionando. Después de un año y medio de estar en González Catán, nos hemos mudado, la casa se ha trasladado al barrio de La Ferrere. ¿Querés contarnos la situación actual de la casa? La situación actual de la casa es que nos encontramos sin recursos económicos de ningún tipo, que estamos autogestionándonos, lo cual igual es maravilloso porque te da una libertad absoluta para hacer lo que nosotras querramos, tener total autonomía, poder decidir cuándo entrar, cuándo salir, qué comer, qué dejar de comer. No estamos en conflicto también laboral con el otro espacio que nos era cedido. Nosotros estábamos en un espacio que era cedido. No puedo dar demasiados datos porque estamos, digamos, en situaciones legales también para ver cómo podemos resolver esta situación. Pero estábamos en un espacio que era cedido, entonces era un espacio que no era nuestro, donde se fue construyendo la casa de Loana y Diana durante un año y medio, que como siempre hablamos con las compañeras travestis matanceras que estamos en la casa, la casa de Loana y Diana no tiene que ver con un espacio físico, sino es lo que nosotras vamos construyendo, estemos en Catán, en La Ferrer, en Ramos, o donde vayamos, ¿no? Pero bueno, hoy en día nos encontramos con un conflicto laboral en puerta, nos encontramos desempleadas, muchas de nosotras, particularmente era mi primer trabajo en mi vida, bueno, hoy estoy desempleada después de un año y medio, y apelando a la solidaridad de todos y todas, de los compañeros, de las compañeras que conocen el espacio y de quienes no también, o a través de las redes sociales, a poder sostener ese espacio, ¿no? Autogestivamente, con donaciones, estamos mudadas y ya se sabe, ¿no? Cuando a veces te vas a una casa nueva con lo poco que tenés, bueno, nos hacen falta muchas cosas, qué sé yo. sartenes, cubiertos, artículos de limpieza, etcétera, y después ya empezaremos también a buscar compañeros, compañeras que quieran aportar algo mensualmente de dinero para poder sostener el espacio, porque donde estamos, lógicamente, tenemos que alquilar, alquilamos, queremos contar que la casa de Lona y Diana es un centro de día para la comunidad travesti trans, un espacio donde todos los días se comía, donde había, pero igual trataremos de que haya comedor para las compañeras, donde hacíamos talleres de salud sexual integral, de prevención de ITS, donde salíamos y salimos a la calle a abordar territorialmente a las compañeras en situación de prostitución, donde específicamente también abordamos la problemática del consumo de sustancias psicoactivas dentro de la comunidad, que es un tema que no se aborda, un tema del que no se habla y que golpea fuertemente a nuestro colectivo, teniendo en cuenta que el 90% de nosotras está en situación de prostitución. Entonces, tenemos muchísimas actividades en la casa que las seguimos sosteniendo, con la complejidad, lógicamente, de no tener recursos económicos, ¿no? Pero teniéndonos entre nosotras, estando juntas y tirando para adelante. Así que, bueno, acá estamos también contándole un poco a toda la gente de qué trata esta casa matancera, y pidiendo ayuda para poder llevar adelante este sueño, ¿no? De que las compañeras puedan tener ese espacio de día, que ojalá algún día pueda ser un espacio no solo de día, sino de noche también, donde las compañeras vienen, comen, muchas compañeras se dan una ducha de agua caliente, que vienen compañeras de los kilómetros, donde no tienen agua caliente ni manera de higienizarse de esa manera. O sea, cumplimos muchos servicios a la comunidad, específicamente a la comunidad travesti trans. Sí, sí, sin duda. Mirá, me sacaste justo la pregunta de la boca, justo te iba a preguntar cómo era el funcionamiento del espacio, para quien quizá no conoce. Uh-huh. Y ahora quizá podrías contarnos dónde podemos encontrar información, dónde podemos encontrar información de los talleres y de las actividades que se den ahí. Bien, a través del Facebook nos buscan La Casa de Luana y Diana. Ahí van a estar viendo todo lo que venimos haciendo hace un año y medio. Nos pueden dejar mensajes para hacer llegar también las donaciones. Estamos recibiendo en la propia casa, donde por ahora estamos funcionando martes, miércoles y jueves, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, y estamos buscando también algún compañero o compañera que viva más que nada para el lado del centro, para también tener ahí un lugar para recibir las donaciones. Pero bueno, pueden seguirnos en la página, que es La Casa de Luana y Diana, en Instagram lo mismo, pero sobre todo en Facebook, que quizás es más sencillo, dejarnos mensaje, contactarse con nosotras. Ahí también están nuestro mail, nuestro número telefónico de celular, que ahora no lo estoy recordando, pero también tenemos un número de teléfono, un celular, así que bueno, pueden comunicarse con nosotras cuando quieran, acercarse a traer las cosas, conocernos, charlar, y bueno, y darnos una mano, ¿no? En definitiva. Hola, Flor, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Hola, Julián. Y te retransmito un mensaje que me llega de una persona que ya podríamos decir que es parte del programa desde a distancia, ¿no? Ajá. Que es Abelardo Martín, ¿lo conoces, Abelardo Martín? Me suena, no. Bueno, no, es un cantor del barrio de Casanova. Ah, de Casanova. Y que dice que cuando quieran pueden contar para alguna cuestión autogestiva, para hacer unas cantatas. Buenísimo. Y que también tiene para aportar algunos platos y cubiertos, así que bien ahí. Y está cerquita, así que es la idea también poder hacer mensualmente algunas actividades culturales, festival, para también recaudar y pasar un buen momento, ¿no? Dentro de todo lo negativo que sucede, que siempre tiene que ver con lo económico, sabemos una porquería. Uh-huh. El tema del dinero, que el dinero corrompe, que el dinero realmente termina mostrando la cara de personajes que solamente seguían por eso, por lo económico. Realmente es lamentable, pero del otro lado hemos recibido muchísimas respuestas favorables, muchísimos abrazos, muchísima solidaridad, así que nos quedamos con eso, por supuesto. Y contar con el compa también para que venga ahí a cantarnos. Prontamente vamos a estar haciendo la inauguración de la casa, así que bueno, qué mejor oportunidad que ese día también, así que puede comunicarse con nosotras y también traer los tenedores y los platos. Muy bien. Estaremos entonces atentos a cuándo será la inauguración. Y te comento a vos, Flor, y le comento a Abelardo que al final del programa estaremos subiendo el flyer que compartieron ustedes con las cosas que necesitan, con el número de teléfono y también en Instagram mencionándolas para que puedan buscar toda la información y acceder a todo. Buenísimo, muchísimas gracias, les agradezco, le agradecemos todas. Te mandamos un saludo muy grande, les mandamos un saludo muy grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, ya Florencia Guimaraes nos contó la situación actual de la casa de Loana y Diana en La Matanza, ahora ya mudada, como nos contaba. Así que cualquier aporte que pueda hacerse será bienvenido y estaremos compartiendo en las redes el flyer. Nuestras redes particularmente son ahora es el Instagram, porque el Facebook lo tenemos, pero es más para, como somos modernes, es más para comunicarnos y ese tipo de cosas. En el Instagram subimos más cosas. A mí no me importa X al final, aporte de Juli, que asusta. Sin duda. Así que estaremos subiendo el flyer. She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Voy a aparecer una vez más para dar inicio a este momento y le voy a dar la palabra a Juli para que diga una cosa muy cortita. Cuarto bloque. Eso quería. Wow, cediste de una manera No. No, pero digo bien. Pero es que admirable. Dejamos en claro que la idea era que quien agarraba el micrófono tomaba la decisión de decirlo o no decirlo. O de dar la posibilidad. Sí, y le permitimos a Julián después de las 18:30, lo hablamos en el último programa, después de las 18:30 tiene permitido decir lo que quiera y mandarse todas las cagadas que quiera. Bueno, mira, justo hablando de eso, de las cagadas de Juli, estamos hablando con Fabiola Aguirre, que no es principalmente, pero en gran parte defensora de Juli y del bullying que tiene Juli. Defendeme, Fabiola. Sí, lo ha hecho, así que quiero decirlo públicamente. Y no, sobre todo, madre de Diego Chávez, pibe preso por una causa armada. ¿Cómo está, Fabio? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Es cierto, ¿no?, lo que dije, Juli. ¿Cómo? Que es cierto lo que dije, Juli, que me dijiste que le estamos pegando todo el tiempo y que paremos la mano. Sí, un poco, menos. Un poquito, ¿no? Perdónenlo, es Juli. Yo lo quiero como es. Gracias, Fabiola, gracias. Acá no me quieren como soy, quieren que cambie. Sí, te amamos como sos, Juli. Gracias. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, un poco cansada, pero ya volviendo a casa. ¿Qué onda? ¿Venís de la jornada de Yanni o...? No, ahora, hoy vengo de trabajar. Bien. La jornada de Yanni fue ayer, por la quinta audiencia, el injusto juicio que está pasando. Bien, ¿y cómo bastante cómo fue? Tenso. Sí, ¿cómo viene? Y viene... Venimos bien, nosotros venimos muy esperanzados, pero también sabemos, somos conscientes de que es una pelea grande, pero la pelea es con Altuve, más que nada, quien es el fiscal de la causa, ¿no? Uh-huh. Porque es impresionante lo que pega al... Creo que es más violento que el mismo violento en sí, el fiscal. Cero perspectiva de género, el fiscal hasta los jueces, ¿no? Pero es como que... A mi modo de ver es como que él tuviera un odio impresionante hacia las mujeres. Es mi manera de verlo, de evaluarlo. ¿Y cómo vienen siendo las jornadas estas de lucha y de organización al respecto de la libertad de Yanina? Vienen siendo bastante complicadas por el hecho de que nos hace falta más acompañamiento. Uh-huh. Somos un grupo de mujeres que nos autogestionamos. Vemos la manera de llegar como sea, sabemos que es complicadísimo, encima no nos queda acá la vuelta. Nosotras estamos en unas cuantas en Moreno, tienen compañera de más lejos, y bueno, el juicio se está llevando a cabo en Mercedes, como sabemos. Bueno, se complica. Claro. En principio te llamamos a vos, primero porque, bueno, venimos haciendo de alguna manera un seguimiento de las causas armadas, no solamente la de Yanina, sino también la de Diego. Sabemos que, bueno, para nosotros vos sos una referencia para hablar de la cuestión, y porque también acompañás a otras familias, y sabemos que esta semana también apareció otra familia que viene a denunciar también una causa armada, ¿no es cierto? La familia de Axel Romero. Sí, me voy a bajar del colectivo porque la verdad que bastante ruidoso. Sí, estamos acompañando ahora recientemente, nosotros conocemos ahora la causa de Axel Romero. Uh-huh. Es un chico que no solamente sufrió de causa armada, sino que también es víctima de gatillo fácil. Uh-huh. Porque a Axel le disparan un tiro en el estómago que le provoca perforación de intestino. Bueno, ahora en este momento Axel se encuentra un poco mejor, digamos. Obviamente que sabemos que eso tiene consecuencias bastante jorobadas. Uh-huh. Axel es vecino de la familia Orellana. Ah, mirá. Otro también caso emblemático que ya conocen, con José Luis, ¿no? Uh-huh. De hecho, fueron los papás de José Luis Orellana quienes nos lo presentaron. Axel en este momento está alojado en el penal de Magdalena, en la unidad 28, donde estuvo Diego en un principio. Uh-huh. Y bueno, ahora el 15, 16 y 17 de mayo ya tiene el juicio. Uh-huh. Si bien fueron bajándole la carátula de la causa, uh-huh, queda con robo, no recuerdo qué más, un robo simple, creo que queda una cosa así, pero La cuestión es que quien le dispara es un policía. Este policía lo acusa a Axel de haberle robado un reloj, completamente mentira, porque la familia tenía como presentar pruebas de que el chico tenía ese reloj desde hacía 5 meses de que había ocurrido el hecho. Esto fue a mediados de enero que ocurrió, de 2017. Y bueno, la única testigo del hecho es una chica menor, a la cual la misma policía la había amenazado diciéndole que se fije bien lo que tenía que decir, porque podía terminar ella en un juzgado de menores. Qué Eso es a modo de apriete. Uh-huh. Por suerte la chica no se asustó, y no solamente que no firmó la declaración, la supuesta declaración que hace ella, porque sabemos también que hay momentos que la policía escribe lo que quiere, no lo que vos tenés para declarar. Uh-huh. La chica se negó y bueno, la investigación siguió su curso. Ellos lamentablemente, como nos pasó a más de uno, fueron estafados por un abogado que por eso mismo la causa no avanzó. Este abogado se vendió y la única prueba que la familia tenía en ese momento para aportar de que la acusación del policía era falsa era una foto donde Axel figuraba ya hacía meses con ese reloj y había desaparecido de la causa. Uh-huh. Una causa bastante común, ¿no? Lamentablemente. Uh-huh. Lamentablemente, porque la verdad que el tipo... Esto se produjo en el barrio una noche, un choque, se chocaron entre ellos caminando, Axel y el policía. El tipo ahí nomás, sin mediar palabras, le pega el tiro. Y estamos hablando de que Axel hoy por hoy está detenido en la unidad 28 porque tuvo la suerte de que esta chica empezó a los gritos ni bien el policía disparó. Sí. Cuando la idea del policía era rematarlo de un tiro en la cabeza. Uh-huh. Hoy podríamos estar hablando de otro caso de gatillo fácil y obviamente el chico hubiera quedado más que sucio con la declaración del policía solamente. Y bueno, y ¿querés contarnos un poquito? Sabemos que también, ahora después vamos a acomodar las fechas porque tenemos varias fechas, pero que se viene pronto el juicio por Diego, ¿no? El 24, 25 y 26, ¿es? 24, 26 y 27 de junio. Gracias. No hay nada. Y también tenemos la fortuna del fiscal Altuve, ¿no? Y aparentemente todo hace pensar que vamos a correr con la suerte de contar con Altuve nuevamente en los tribunales. No solamente con Altuve, aún todavía no está definido, pero aparentemente también puede ser que contemos con algún miembro honorable de los jueces que están hoy juzgando a Yanina Farías, ¿no? Mm. Es todo muy loco y a mí me parece que en este momento, más que ganarme la ansiedad que llegue el día del juicio, me está ganando la bronca. Claro. Porque son dos juicios completamente injustos. Mm. Dos juicios completamente injustos. Pero lo de Yanina creo que me parte más el alma, porque en cada jornada que uno puede ir, nos quedamos hasta lo último. Terminamos siendo unas pocas, pero nos sienten. Eso les enoja muchísimo. De hecho, ayer una compañera de Mercedes se acercó hasta la calle donde nosotras estábamos a decirnos de que había una jueza que nos quería iniciar una denuncia penal, nos iban a realizar, porque debido a la queja de los vecinos y de los lugares que hay alrededor, de las confiterías y demás, se quejan del ruido que nosotros hacemos, que no les permitimos trabajar. Entonces, uno más allá de todo lo que está pasando, uno le gana el enojo, porque decís, te molesta la música, te molesta el ruido, te molesta el tumulto, no te molesta la injusticia, no te molesta ver, si cada uno de esa gente que se fue a quejar viniera a ver la cara de Yanina cuando se va en ese móvil, o se quedara ellos abrazando a esos nenes, viendo a la madre cómo se va en un móvil policial. La verdad que en vez de salir a pedirnos que nos callemos la boca o que nos vayamos, tendrían que salir a golpearnos, a golpear el bombo con nosotros o a gritar, que hagan su trabajo como corresponde. Lo más ilógico de todo esto, no solamente que es una jueza quien fue la que nos dijo que nos iba a iniciar acciones legales, Lo más loco que tiene también la causa de Yanina es que nos enteramos que la semana pasada el TUBE también había ido, creo que a un lugar de Luján, a tomar un curso sobre diversidad de género y qué sé yo. Yo no sé, obviamente que de un día para el otro no vas a aprender, pero una persona que llega a un puesto de fiscal se supone que tiene una capacidad bastante importante como para haberlo aplicado esto ya hace rato. Claro. Para haberlo aplicado hace rato, no hacer llegar a Yanina las instancias donde la está haciendo llegar. La manera en que la hace sufrir, la manera en que la expone, es bochornoso, es bochornoso. Otra de las cosas que quiero destacar que pasaron ayer, por pedido de José Alfredo Leguizamón a su defensa, él no se hizo presente ayer en la audiencia. José Alfredo Leguizamón es quien mató a Xiomara, a Xiomara, la niña, la hija de Yanina Farías. Sí, sí, él mismo. Él tuvo hasta ese privilegio. Por eso nosotras la bronca te invade decir, ¿hasta cuándo se cubre a un femicida, golpeador, violador? ¿Hasta cuándo se lo protege? ¿Hasta cuándo no se pisotean sus derechos, entre comillas, y a Yanina se la puede estar haciendo pasar por todas estas cosas y muchas más? Es increíble esto que esté pasando. Es increíble como también el silencio de muchas personas y la falta de empatía hacia Yanina. Nosotras lo que estamos pidiendo es un poco más de comprensión, un poco más de un poco más de acompañamiento para ella, porque le hace falta, lo necesita, nos sigue necesitando. Hasta que ella no esté afuera no podemos soltarle la mano, obviamente que afuera tampoco, pero es el momento donde más nos necesita todavía. A veces me da mucha bronca escuchar mujeres hablando del feminismo o hablando del otro, de causas y qué sé yo, y en una causa como esta, solamente compartir un flyer o algún texto en un Facebook no nos alcanza. Necesitamos mucho más compromiso, porque si no, con esto nunca se va a terminar. Bueno, y si te parece, Fabio, además de convocar para esta próxima audiencia, vamos a aprovechar para ir, vamos cerrando la nota y vamos a aprovechar para ir punteando cada fecha de juicio de estas tres causas de las que charlamos hoy. Sabemos que el próximo viernes 10 de mayo es una de las últimas sentencias, de las últimas audiencias o la última de alegatos por la causa de Yanina. Sí, bien, si bien el 10 de mayo, 8:30 de la mañana, en el Tribunal de Mercedes. Alegatos en el Tribunal de Mercedes. Y bueno, después de ahí ya solamente nos quedaría la última audiencia, que sería la de sentencia, ¿no? Que obviamente para esa no tenemos fecha. Bien, poquitos días después es el juicio por Axel Romero, que es... En el TOC número 3 de San Martín. Ahí va. Axel Romero, víctima de causa armada y gatillo fácil. ¿Qué día es? ¿Qué día son el juicio? 15, 16 y 17 de mayo. Bien. Y en junio el juicio por tu hijo, por Diego Chávez... 26 y 27 de junio tenemos el juicio de Diego, que bien. Otra vez Mercedes va a tener que prepararse. Y como lo dijimos ayer, o se acostumbran a trabajar como corresponde o, bueno, van a seguir teniendo ruido cada vez que sea necesario, cada vez que nosotros sepamos de alguna causa armada más, porque no lo vamos a seguir permitiendo. Bueno, Fabiola, te agradecemos por la comunicación, te agradecemos por haberte bajado del colectivo. Desde allí la entrevista se escuchó mucho mejor. Gracias por eso. Y bueno, te mandamos un abrazo bien grande. Nos estaremos viendo pronto. Y bueno, seguiremos difundiendo por aquí las fechas de los juicios y pidiendo difusión y acompañamiento para estas causas. Sí, la que más nos interesa, que la que más... le estamos poniendo todo es a la de Yanina. Sabemos que para Diego todavía contamos con un poco más de tiempo, que de hecho no es que uno lo deja, obviamente que yo más que nadie voy a estar al frente de todo esto porque se trata de mi hijo, ¿no? Pero creo que Yanina necesita saberlo un poco, lo que es el cariño de la gente, ya que no lo tuvo en su familia, ¿no? Se lo debemos, aunque más se lo debe el Estado. Estuvo ausente durante esos 30 años. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y un abrazo para todos. Saludos. Chao, Fabio, gracias. Ya fue Fabiola Aguirre, madre de Diego Chávez, víctima de una causa armada. Es tremendo lo que contaba Fabiola. ellos y ellas se enfrentan todo el tiempo a la situación de las causas armadas, a la situación de la ausencia del Estado, a la situación de la persecución y la intimidación policial, y además cuando están dando pelea para ser las voces de quienes están adentro con estas causas y quienes están visibilizando todo, una jueza. Se encuentran con una jueza que les quiere hacer una denuncia a ellas directamente. Es un delirio, sí, absoluto. Sí. Una denuncia de quién sabe qué. ¿De qué? Que, ah. Ruidos molestos, una causa, claro, ¿viste? Sí. O amenazas, ¿no? Te pueden inventar cualquier cosa. Sí, sí, totalmente. Suena a vecina que se enoja porque una noche, vecina o vecino que se enoja porque una noche hablas un poquito más fuerte, ¿no? Es un, nada, vacío absolutamente. Y estamos muy cerca del final. Todavía tenemos unos minutitos. Ya tenemos aquí afuera expectantes el equipo de Hora Libre mirándonos con cara de déjennos el lugar. Les dejamos limpio. Facturas, ¿no? Les dejamos facturas. Les dejamos facturas. Dos facturitas. Dos churritos, ¿no? No. Dos vigilantes. Mirá, para ustedes. Pero, dos vigilantes. Dos vigilantes. Hermoso. Porque la compañera eligió el churro, a ustedes le quedan los vigilantes. ¿Sale un sartenazo ahí? ¿Qué pasa con esos lentes? Es que el sol de la... Vamos para la calle La Raya, ¿qué pasa ahí? Nos acusan. ¿Tarjeta? Me parece maravilloso el encuentro entre Rodri, Mati y los dos vigilantes. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Vigilante, vigilante, vigilante. No sé qué iba a decir, digo. Tensión en el estudio. Son muy grandes esos dos vigilantes para que nos lo comamos con Rodri. Igual entramos, ¿no? Todo vigilante, Rodri. Sí, nos lo comemos. Nos comemos crudo. ¿Enteros? Y yo estaba hablando de eso. Mirá si le voy a decir vigilante a Lolo porque tiene la remera de Vélez. Ah, boluda. Yo sabía que cualquier momento se mandaba. Che, las radios hegemónicas hacen estas cosas de que se pasan de un programa al otro, ¿no? Tipo... Hacen unos minutos de charla. Y bueno, ¿cuánto nos queda? Dale, vamos a hacerlo. La transición, exactamente. La transición. Nos quedan 3 minutos y la transición es una pelea constante que sucede siempre fuera del aire, ¿no? Está bueno que la gente que nos escucha sepa lo que está pasando acá. Háganse cargo de lo que quieren decir, dale, Mati. No, que hay que pelearse más al aire. Así que claro. Podemos organizar ahí. Cada 2 viernes hacemos 5 minutos de pelea al aire para que la gente disfrute y se deleite. Y aparte es lo que más vende, porque tipo estamos siempre hablando bien del otro. Siempre, ¿no? Sí, compañero. No. Aparte la realidad es que yo lo voy a decir ahora al aire a modo de denuncia también. Dale, dale. Cada vez que terminamos el programa damos el adiós y tenemos a Matías queriendo tirarnos la puerta abajo, intentando asustarnos para que salgamos rápido del estudio. Ahí se escucha. Ahí está. Ahí viene. Es una constante agresión hacia nosotros. Por ser los más jóvenes. Exactamente. Nada. Porque el adultocentrismo funciona así. Uno no puede ser niño y estar tranquilo en su programa porque vienen los adultos. La semana que viene pueden hacer un especial de la Fundación Felices los Niñes, ya que son tan niñitos. Pero es eso, para mí hay algo de eso hay, porque no, para mí no, el maltrato viene por ese lado. Puede ser frustración. Nos despedimos. Adiós. Rodri no dijo nada, se quedó atacado nomás. Thank you. No more, no more, no more, no more.